Y acá estamos, matecito de por medio, con el campeón. Te dicen campeón por todos lados, hijo, ¿o no? ¿Recién pasado el sí. campeón o no? Sí, la verdad que sí, siempre. Siempre digo por ahí, me parezco solito monje. Me toco bocina, ¿qué hacer? ¿Por dónde comenzamos, viejo? ¿Por cuando decidiste venirte para Viedma y te tomaste un tren con mamá con un dos bolsitos? ¿O querés ir directamente a cuando sí, empecé a trotar? ¿Cómo sí, esto? Sí. Porque se te debe pasar la vida, ¿no? Sí, sí, sí, y la vida se pasa. Yo me vine a Viedma porque quería una ciudad tranquila. Yo era joven en ese tiempo, me gustaba, como uh-huh. todo joven, ¿no? Todo. Y yo había descubierto Viedma anteriormente a mis 18 años, así que vi que era una ciudad muy tranquila. O sea, para mí, como siempre a ustedes uh-huh. no les gusta, cuando digo que Viedma es un pueblito de campaña de Línea Sur, porque no tenía noche, no tenía... Hasta ahora por ahí, muy pocos, buscaba una confitería, no encontraba para tomar un café, ¿viste? Y bueno, voy a Viedma por eso, y bueno, es cierto, con dos bolsitos. Y así fue, la suerte mía fue haber llegado a Viedma, y salí a buscar trabajo, y en el primer lugar fui a buscar trabajo, conseguí trabajo. O sea que creo que soy un tipo afortunado, con suerte, en todo. Y el deporte no podía, siempre me gustó. Me gustaba jugar al fútbol, pero no podía porque, como siempre les he contado a ustedes, siempre estuve dos trabajos, tres trabajos. Y bueno, sí, la luché. El viejo tiene la particularidad de que le gustaba jugar al fútbol, jugaba bien al fútbol, pero tiene el carácter de Pablo Pérez, para lo que son hincha de Boca o de... Reaccionó una vez y me lo echaron por 100 años. El viejo todavía no podría volver a jugar. Pateó al árbitro. Pateó al árbitro. 15 años. 15 años. El tipo dice que iba jugando y le tiran de atrás, lo canigia en el Mundial 90 y el árbitro no cobró nada. Entonces fue y le devolvió la patada al árbitro. ¿Cuánto te dieron? Como si... Sí. Che, y decía recién que era una nota difícil porque, como te. Un poco soy. Y me acuerdo. De los primeros años de correr, porque vamos a saltear la parte, digamos. Sí, después, sí, para aquellos que no lo, claro. seguramente por ahí lo recordarán, papá cartero, en los sí, 70, cartero sí, y mozo. Sí, cartero y mozo, fui toda la vida. Mi oficio principal fue mozo. Con eso me gané la vida. Con el moño acá en el cuello. Con el moño en el cuello. Sí. Bueno. ¿Fue la mejor pretemporada haber caminado, bicicleteado y haber estado tanto tiempo parado? Porque vos me acuerdo contarme que me decías, cansada las piernas tengo, hijo. Porque sí. Yo era chiquitito y le iba a echar las terripes, como todo nene. Y papá me decía, estoy como cansado las piernas y había estado pedaleando sí, toda la mañana y laburando de mozo. Porque siempre digo, cortaba el reparto de cartero y me iba a trabajar al restaurante al mediodía. A veces al provincial o Luis Eduardo. Y cortaba el reparto, terminaba el comedor y salía a repartir de vuelta. Hasta las 6 de la tarde. Llegaba a casa, me pegaba una ducha, tomaba unos mates y vuelta al comedor a poner el comedor. Hasta las 2 de la mañana. Y así era mi vida. Todos los días. No tenía sábado, domingo, no. Así que bueno, y después de pronto tuve la suerte de cambiar de trabajo, entrar al banco. Siempre de mozo. Al Banco Provincia, sí, siempre de mozo. Al Banco Provincia en un momento. Y un día pasa un gran amigo que por él llegué a correr, nunca hubiera pensado, tenía 9 kilos más que ahora. Me pasó a buscar, él quería conocer el club del banco, que José Luis Guerra, un gran atleta. Mirá. Claro que, gracias a él. Me pasó a buscar un día y porque quería conocer él. Lo acompañé, yo sin entrenamiento, yo por ahí salía a trotar los sábados, ¿no? Los domingos, salía mañana. Y él empezó, íbamos, en ese tiempo no existía ni el barrio que está allá, el camino de la Rotonda, nada, estaba en el rural, ¿no? Y él me separaba cada tanto, yo no sabía lo que eran pulsaciones, nada. Me dice, che, tenés corazón de atleta. Y me jodió con eso cada tanto. Volvimos y me dice, vos tenés que correr. Y le dije, nada, dejamos. Y en ese tiempo yo no trabajaba en el banco. Salía a las 9:10, tenía la tarde libre, iba a hacerlo a las 2 horas extra de la tarde, nada más. Y me fue así, me pasó a buscar un día. Y siempre cuento lo mismo, ¿no? Salimos, éramos 10 más o menos. Y si fue una vueltita, 9, 8 kilómetros. Y fui el último. A la semana siguiente hicimos el mismo recorrido con los mismos chicos y entré cuarto. Y bueno, Cachi López, un gran atleta, empezó a decir, este va a ser grande, se va a ser grande. Y yo me reía. Y así fue, así empecé mi carrera. ¿35, 36 años tenías? 37. Y mi primer profesor fue Bruno Pavelka, del 83 hasta el 86. Y ahí llegó Fernando Marrón, que siempre digo que es una eminencia, como profesor, como digo que es una eminencia, porque cuando yo iba, cuando ya llegué a ser figura, a donde iba a correr, todos, cuando yo decía, ¿quién te entrena? Fernando Marrón. Y yo, mirá que no entrena. Y yo me acuerdo, Rosario, en Mar del Plata, mirá que entrenador que tiene. Entonces, yo no lo conocía. Tal vez que cuando llegó, tengo recortes de diario, cuando llegó él, Bruno me decía, nada, anda, que sabe mucho, sabe, te va a ayudar. Que yo. Y yo dije, ¿qué me va a enseñar el porteñito este? está en el diario del Tiso, pero no pensé que nada. Y bueno, la verdad que Fernando fue, siempre digo, logró. Supe lo que es tener un técnico, un profesor, porque hacía todo conmigo. Él llegaba, cuando estamos ahora, me sentaba al lado, me hablaba, y en un momento me dice, vos sos profesional, pero tenés que hacerme caso. Y logró lo que nadie hubiera logrado, que no tomar una gota de alcohol y dedicarme al deporte. Oye. Porque yo tengo una anécdota, el viejo, una de las primeras carreras, no sé si no es la primera, nosotros, era un domingo, nosotros en casa teníamos la posibilidad de comer unas pastas que había hecho la vieja y tomar, vos te tomabas tu vinito, sí, sí. Y vos le entraste a las pastas y al vino como sí, si nada. Y yo sí. Te digo, pero papá, vos corré ahora, 2 horas, Leo. Sí. Yo tenía 13 años, estaba jugando al básquet en ese momento y ya un poquito nos enseñaban de la conducta deportiva, de comer fideo, de toda esa secuencia, porque antes se comía fideo, ahora es todo fruta. Sí. Y vos me decís, tranquilo, hijo, que voy a andar bien. Y yo me acuerdo ahorita de ir a ver ahí y le había clavado por el puesto. Esa fue la primera interrepartición. Sí, siempre me acuerdo, un compañero de trabajo que te traía en el móvil del banco, me decía, dice, ¿se está cayendo tu papá? Sí, dice, tomó poco vino. Ese es mi comentario, ¿no? De sí, acompañar. Sí, así que bueno, esa fue mi primera carrera. Mira. Mi primera carrera ha sido, la de los 15. Las maratones de los 15, histórica, sí, claro. Que estaba en la Carona. Me acuerdo siempre que perdí el primer puesto con uno de Bahía y él me dice, ¿a cuánto está haciendo las pasadas 400? Yo no tenía idea de lo que era pasada. Él me dice, yo le digo, no sé, no tengo idea. Me dice, ¿qué, me estás tomando el pelo? Yo salí campeón nacional la semana pasada, me dicen, 10.000. Y ahí fue el clic que hice yo. Pues yo lo miraba y digo, si este fue campeón nacional. Y yo, o sea, nos cagamos a palo, perdón la expresión. Hasta la llegada, digo yo algún día tengo que ser campeón nacional, entonces. Si tenía, o sea, recién empezaba. Y así fue. Digo yo, no, si este es campeón nacional, yo también puedo ser. ¿Por qué no lo? Y siempre tuve un ego, un orgullo. Cuando me proponía algo, lo hacía, ¿no? Gracias a Dios. Y así fue. Nunca pensé que iba a llegar a las carreras que corría, a conocer mi país. Gran parte de mi país sin nada, ¿no? Antes no había el furor que hay ahora de grupos de atletas. Sí. Y siempre fue un deporte de mucho esfuerzo individual, de comprar en cuota las zapatillas, de... Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que a veces no, o sea, no hay que mezclar. Hoy en día, por ejemplo, me encanta que sea así, porque, como lo dije ayer también, no se entrena para, como nosotros entrenamos, para buscar marca y competir, es otro entrenamiento. Vos salís a trotar lunes, miércoles y jueves, lo sé con... Pero cuando vos tenés una rutina de todos los días y con la presión del cronómetro, yo me acuerdo, yo tengo el currículo, bueno, uh-huh. Lo viste, ¿por qué repetía? Me di cuenta después, ¿por qué el flaco me hacía repetir las mismas carreras? Porque él me decía, bueno, mira, esta cuánto, si es el mismo circuito, no vamos a olvidar, tenemos que bajar la marca. Mira, bajar la marca es bajar el tiempo, ¿no? Bajar si tiempo, vos hiciste, claro, hiciste 35 minutos en una, la otra tenés que ir a 34 por lo menos, un minuto menos. Sí, me decían, estamos entrenando para bajar marca este año, así que a Bolivia no vamos. Pero como repito siempre, todo eso empieza en la pretemporada, la base. ¿Qué es la pretemporada? Yo el 31 de la noche, sí, comía, tomaba una copa de algo nomás para brindis, me iba al sobre y a las 5:30 siempre digo, se iba cruzando los puentes, uno o el otro, trotando, y arrancaba. El flaco se iba de vacaciones y me decía, bueno, confío en vos. Me dejaba doble jornada. Anotadito. Yo tengo un cuaderno con todo, año por año los trabajos que me hacía hacer. Y me dejaba doble jornada. Yo metía un promedio, los primeros 15 días de enero, un promedio de 25 o 30 kilómetros por día. 25 o 30 kilómetros por día, ¿viste? Y yo que a veces me quejo que tengo que ir caminando hasta casa. Y después del 15 de enero empezaba... Una o dos veces por semana me iba al cóndor. ¿A hacer harina? ¿Me acuerdo? Sí. Le pedía, a veces le pedía a mi, a mi esposa, que me fuera a dejar la rotonda y me iba a dedo. Y después ya me venía a dedo, ¿no? Todo perdido. Entonces, pues ese trabajo, por eso no es lo mismo que aquel que te invitan a trotar, o sea, es como si vos te dedicabas a jugar al fútbol, tenés que entrenar, el picadito el sábado, lo haces. Tengo acá en mi mano, el otro día me lo acercó y dice, mira el currículum, año 85, carrera Blue 15, comienza, año 86, corrida tradicional del 7 de marzo, primer puesto, interrepartición de primer puesto. 87, en Bahía Blanca, primer puesto. Club Tiro Federal Bahía Blanca, primer puesto. Corrida del diario de la Nueva Provincia. Ah, las carreras de la Nueva Provincia, me acuerdo, ¿sabes por qué, viejo? Porque traía siempre algún bolsito, algún regalito, unos bolsos de Adidas, me acuerdo. No sé si lo tengo todavía el bolso de Adidas. Que llevaron ustedes, todos los tres, cuando fueron a estudiar, un bolso cada uno. Porque te daban premio con bolso, ¿no? Con indumentaria deportiva. Con indumentaria deportiva, en las copas, sí, que todavía tengo las copas. Sí. Pero sí. Bueno, después, bueno, a partir del 88 es cuando ya aparece Fernando Marrón, que acá ustedes lo escuchan los viernes, sabe venir acá a compartir un poquito de su sabiduría. El otro día compartía que de grande aprendió a disfrutar correr porque siempre estuvo en su cabeza el chip de la competencia, esto que a vos te metió. Exacto. También, claro. ¿No? De competir. Sí. Ahora un poquito de esto que ayer contabas, que un poquito la rodilla te jodió esta época, pero apenas podés vos salir a trotar. Sí, yo todos los días al corredor. Porque es algo que ya está. Sí, sí. Qué lindo. Dice acá, Tiro Federal nuevamente va a Bahía, primer puesto, la Nueva Provincia, tercer puesto, Fiesta del Golfo Azul, año 88, primer puesto, Fiesta de Mar del Campante, primer puesto, Patagones, 7 de marzo, primer puesto, Interrepartición también. Tremendo. ¿Siempre al podio, viejo? No puede ser. Acá tenés un cuarto puesto. Sí. Y en la Nueva Provincia tuve un quinto puesto. Claro, pero la Nueva Provincia era... La Nueva Provincia, siempre le cuento a todos que era donde los concentrábamos los mejores atletas del país. Bajaban tanto de Salta, Tucumán, Córdoba, todos, del norte y del sur, desde Comodoro para acá. Así que yo tenía un grupo, me acuerdo, cuando era pre-veterano, y sí me acuerdo, mirarnos y vos sabés que decíamos, no sabés quién va a ganar. Y siempre está alguno que miente y dice, no, vengo mal, porque lesionado. Una vez que salíamos, digo, no, eso es lindo. La cosecha de la amistad. Ayer contabas algo en la conferencia que era esto. Antes no estaba el Círculo de Atletas de Viedma, que por suerte se forma en la última época, sí. Y que ha dado la posibilidad a muchos vecinos y vecinas de participar en los últimos torneos, mundiales, todo representando al Círculo de Atletas de Viedma, Argentina. Entonces te tocaba correr para Bahía o para Bariloche. Sí, corrí para Bahía, para Bariloche, para Neuquén. Mirá. Para La Pampa, porque no sé, no tan... o sea que... Siempre lamento no haber estado en mi mejor apogeo para dejar todos los títulos acá a Viedma, ¿no? Y siempre pienso yo, no es que sea un orgullo personal. Teníamos a José Luis Guerra, Cachi López, grandes exponentes, y después apareció Troncosito, claro, gran figura. Y bueno, cuando yo pasé ya más veterano, teníamos una gran figura que aparentemente lo nombran poco, Pedrito Herrera. Pedro Herrera. Yo me acuerdo del Chascón. Un viejito canoso. Ah, otro. Sí, ese es Contreras. Pedrito Herrera, también, ahora de tener cerca de 80, yo cumplí 69. Mirá. Hemos viajado mucho juntos, él siempre se acuerda, cuando viajábamos para Bahía Blanca, corríamos para La Pampa. Entonces por ahí no queda registrado acá. Y también, uno a veces es muy reacio de venir a los medios. Me acuerdo yo, todo eso lo aprendí gracias al Flaco Marrón. Él fue que me inculcó todo. Tenés que ir a los medios. Ahí te van conociendo. Y ese currículum me lo hizo él. Me dijo algún día, esto, el que lo lea, va a saber quién sos. Porque esto queda escrito. Es tremendo. Y Pedrito Herrera también, pobrecito. La verdad que muy poco lo han mencionado. Y ahora una persona grande, lógico. Que este deporte es así. Vivís el momento, bueno, eso también me lo decía Fernando. Tenés que ir a los medios porque este es el momento tuyo. Después dice, no te conoce más nadie. No se acuerda, ¿no? Mirá. Y es cierto. Por eso el homenaje este, que yo por ahí lo he oído con mucho nerviosismo, que yo hace un rato me llamó una amiga, ya te decía, de Bahía, y yo le digo, mirá, estoy viendo, pero más nervioso que cuando iba a correr una carrera, porque cuando iba a correr una carrera sabía... Yo sabía si iba a estar en los primeros planos o iba a estar... Entonces, iba tranquilo, pero esto te pone nervioso, porque son recuerdos... que alguien se acuerde de uno, ¿no? Me acuerdo de muchos relatos de carreras, pero me acuerdo que hay uno que siempre me contás, que fue cuando los torneos internacionales, correr para el país. Sí. Como que siempre te conmovió eso. Sí, cuando... Porque después me acuerdo que me contaste que sí. Yo, cuando fuiste a Comodoro, que nevaba, sí. O cuando vas a tal lado y así... Sí, todas las carreras tienen un recuerdo. Yo a veces, muchos dicen, sí, los trofeos por ahí te traen un recuerdo. Los mirás y te acordás de la carrera, te acordás lo que peleaste, lo que sufriste. Claro. Siempre digo, el Nacional de Madryn, disfruto la medalla porque, digo, ese día es el Día del Padre. Por eso, vuelvo a repetir, ahora por ahí tiene hasta esa sensación de aniversario, que está en toda mi familia, ¿no? Inclusive vienen mis hermanas y tienen todos mis hijos, mis nietos, los seres más queridos. Y aquella vez, por ejemplo, el Día del Padre, salí campeón, la verdad que corrí muy bien, y justo me avisan que iba a ser abuelo por primera vez. Entonces todas esas cosas, viste, después de mirar la medalla, los trofeos te dicen. Y correr por un sudamericano me pasó algo muy lindo, porque fue en Mar del Plata. Fui destacado entre los en mi categoría, el segundo atleta. Había una eminencia que Oliverita de Buenos Aires. Mirá. Y el segundo atleta mejor clasificado en 5 en 10.000. Bueno, él no corrió el cross. Yo me acuerdo, entré cuarto en un cuarto puesto. Tengo la foto, está ahí peleando con un colombiano. Y el mejor recuerdo más grande, que me lo dijo un tipo que corría mundiales. Porque en su momento, cuando íbamos a largar los 10.000, se llenó la tribuna. Recién empezaban los torneos bonaerenses, los abuelos. Se llenó la tribuna. Me dicen, la puta vida, vamos a correr con más de 500 personas en la tribuna. Era como estar en una cancha de fútbol. ¿Eh? Y ahí ves que el fanatismo de la gente. Yo, gracias a Dios, siempre corrí de menor a mayor. Cuando ibas pasando a alguien, como gritaba la hinchada argentina, mucho más cuando pasaba un chileno. ¿Sabes lo que es? Esa rivalidad, ¿no? Uh-huh. Y pasaba un brasilero, viste, y te la sentía argentina. Y de afuera, estaba más cerca de la valla, me decían, ese es para vos, enano, ese es para vos. Eso te levanta, ¿sabes? Ya no te importa ni la marca que metés, pero... Yo me acuerdo, en 10.000 entré octavo, en la general. Y 5.000, que ya era la tercera, me acuerdo que le hablé a mi profesor acá y me dice, correle igual, dice que va a andar bien. Y sí, entre quinto, una buena marca hice para lo que yo era, obvio los otros eran mejor que yo, Mojales, una muy buena marca, pero contento con la marca, el flaco estaba chocho. Esos son recuerdos muy lindos. ¿Cómo se pone la cabeza para cuando salí a trotar? Digo, porque es un deporte que vas solo y sintiendo tu respiración, tus pulsaciones, tu cabeza viaja por distintos momentos. Me imagino que parte de hay algo ahí de una búsqueda. Y yo siempre anduve solo, que la mayoría de las veces, por eso este chico que me hace el homenaje ahora, fue uno de los que muchos les decían, che, te va a matar el viejo. Él tenía 18 años, 19, cuando llegó acá a estudiar educación física. Y se prendía conmigo y me ayudó mucho a entrenar también. Por su mejor, la pasada, cuando yo me preparaba para un nacional, lo usaba de libro, me tiraron, ¿no? Y sí, yo creo que más que nada la charla la da, vuelvo a repetir, el profesor, el técnico. Él me decía, mirá, estamos para meter esta marca, el año pasado me mirá lo que es. Entonces, que él mismo te inculcaba que. Entonces vos salís. Me acuerdo siempre, el otro día se hizo acordar, una vuelta me siguió una moto sanerita que tenía. Dos pasos de 5.000 metros. ¿De 5.000? Sí. Y tenía que ir bajando de 5 en 5. Y el flaco tenía costumbre de decir, cuando estás en los 1.000 metros, lindo, lindo. Y ahora empezamos a bajar. Y así. Bajar, es subir en intensidad de corrida, ¿no? Sí, sí. Suponete. Marcaba a 3.45 en 1.000 y lo iba bajando. 3.40, 3.35, 3.30. Terminar a 3.25. Le dice, seguí trotando, porque a él no le gustaba nunca que paráramos. Seguí trotando, dice, 5 minutos para allá y volví. Fui 5 minutos, volví. Me dice, ¿estás bien? Bueno, elongá un poquito, es que largamos de vuelta. Dice, ahora vamos a largar 5 segundos más fuerte que el anterior. O sea, que en vez de 3.40, largar de 3.45 a 3.40. Y terminar a 3.15, el último. Yo me acuerdo, pues, no me olvido nunca, porque yo lo veía paradito en la moto y él decía, lindo, lindo, y yo iba... Pero claro, él me había echado medio charla antes, esto, elaboración para correr porque yo me estaba preparando para un mundial, en el cual no pude ir, me faltaron 600 pesos en el entonces, como me faltaron 6.000 pesos ahora. Y este, y lo más emocionante fue a la tarde, me dice, anda luego a casa. Y por eso creo en las charlas de técnica y el profesor. Yo no sabía, yo era grande, así que me siento al lado del computador y me pone la mano en el hombro, estamos tomando mate, como así como ahora, uh-huh. Y me dice, mira ese, así como estamos a 4 segundos del récord mundial, dice. ¿Te das cuenta que soy profesional? Me dice. Mira. Y bueno, tomamos los mates y salí yo a mi casa. Iba en la bicicleta, pero iba en el aire, bueno. Porque te querés vos, viste. Sos vos el que estás sufriendo, estás preparado. Y yo me hacía en el mundial, porque ese podio vamos a ser seguros. Queda tranquilo, pero cuídate, ese nos faltaban 2 meses. Y bueno, sos vos el que tenés que cuidar todo eso. Y salís con una alegría, la parte. Eso al flaco yo le agradezco siempre. Un flaco marrón, querido. Este sábado está la maratón de 0-3 que le han organizado en homenaje acá a papá. Es una nota difícil, insisto, porque no sé por dónde. Pero creo que más o menos quiero también compartir imágenes de una persona que desde muy chico la peleó, que estuvo en el medio del campo, ahí en la línea sur, de puestero, que después llegó a la gran ciudad de Bariloche con el oficio de la gastronomía, que a la vez también ahí entendió lo que era laburar en aquel momento en el correo argentino. No había mail, no había, todo era el correo, todo lo que imaginate, todo el papeleo lo manejaba el correo. Y de ahí se vino con la vieja, se vinieron en un trencito, 2 bolsitos para Viedma, principio de los 70. Y a pelear acá en un Viedma que era otro Viedma, nada que ver, aquellos que seguramente son de y están escuchando de aquella época se acordarán. Este, no solamente por la imagen que hoy son bulevares tapados y todo pavimentado, sino que era hasta ahí la ciudad y ahí había canales y de ahí ya todo el resto eran barrios en pleno desarrollo. Costanera de Paredón, nada que ver a la que está ahora, ¿no? Uno cuando va viendo el pueblo cómo ha cambiado también. Yo siempre le cuento a muchos, ¿no? Por eso soy reiterativo, porque ayer o anteayer fui a comprar un par de zapatillas y le contaba a la chica de comida. Yo fui el primer cartero que cruzó donde está la feria municipal ahora, que está la iglesia, la calle Moreno y Boulevard. Mirá. Había un tabloncito, había de puente. Si no tenías que dar la vuelta a la 25 de mayo o allá al fondo la rotonda. Tal cual, porque antes no era tan fácil cruzar el canal. Y si empezaba recién el barrio Sargento Caral, que ahora el barrio Paterno no existía, ahí me acuerdo en su época hubieron 6 canchas de fútbol, todo lo que se previó. Mirá. Sí. No existía ni el 20 de julio en América, estaba el tiro federal. Uh-huh. Así que fui el primer cartero que entró al barrio ese, el primer cartero fue al San Martín, y el primer cartero que pisé el San Roque. Pues son recuerdos para mí personal, ¿no? Conocer gente, un montón. Y muchos años estuve en el dominio del cartero, todos me hacían el cartero. Y el cartero era como además el que llevaba las buenas y las malas, porque a veces te tocaba telegrama que sí, llegaba con mala noticia. Sí, la carta siempre, que llegaba con mala noticia. La carta de la hija que, o del hijo que le contaba. Sí, me acuerdo en aquel entonces, por ejemplo, las madres que esperaban carta del hijo haciendo la colimpa. Mirá. Y yo tenía dicho siempre, porque me acuerdo siempre, pelearlas, decía, déjelo que sea hombre, ese maricón. Decía, cartero, yo estoy esperando carta de mi hijo. Mirá. Y ahí está, bueno, la anécdota que no sé si salió el otro día en el Facebook, cuando supuestamente dominaron que iba a tener una calle en mi nombre, de un conocido acá de Viedma, que él se acuerda cuando yo, en la época de la guerra, que fue con Chile, yo me tomaba el laburo de ir todos los días a las 8 al correo, a la tarde, separaba todas las cartas de la gente, de los chicos que estaban haciendo la colima, y se lo llevaba al domicilio cada padre. Porque entendía, viste, que... Y este chico cuenta que llegaba del laburo a las 9 de la noche y los hijos sabían, y eran de Santa Clara, ¿no? Sabían entrar a veces llorando, ¿no? Leyendo la carta del hijo. Y él otro día se levantó eso, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo. Me mandó diciendo que Bariloche se sentía orgulloso de mí, pero no. Mirá. Yo lo hacía sin una intención, ¿sí? Lo hacía. ¿Qué iba a hacer? Cartero, mozo y atleta. ¿No? Sí. Si uno tuviera que decir, ¿está bien dicho o no? Sí, Mira, muchas veces, yo me acuerdo cuando era atleta, cuando empecé el atletismo, lo hice el finado Galo Martínez, un periodista muy conocido, sí, acá, ¿no?, en Viedma. Siempre me preguntaba siempre lo mismo, yo, cada título de rey me decía, Américo, soy reiterativo, decía, pero ¿por qué no antes? Yo, porque antes, de chico, no tuve que laburar toda mi vida. Yo laburé de los 12 años. De los 12. A los 10 años, 11, trabajaba en el campo, como vos decís. Ayudaba a mi padre en temporada, trabajaba de peón de campo. Me cuesta creerlo, ¿no? Decir de 10 años, pero bueno. Así es, fue mi vida. Y bueno, al final Galo me decía, dice, yo te vi trabajando en el puente viejo, dice, a las 9 y media, 10 de la noche, con 7 grados bajo cero. Por eso yo siempre digo, a veces el que no ve el sacrificio que hace el deportista, yo siempre digo, los deportes más sufridos, para mí, es el remo, ciclismo y el atletismo. Yo en un año con Ana Navarro, en el 2000, me acuerdo, nos cruzábamos todos los días, 5:30 de la mañana, en el puente, digo, en el barco hundido. Ella en el agua y yo afuera. Mira. Y siempre nos gritábamos, uno al otro. Y ese año Ana ganó la regata y yo salí campeón sudamericano. Y hace un par de días fue homenajeada en Patagonia, Ana. Mira vos, qué lástima no haber podido ver. Ahí acuerdo, está, sí. Fue homenajeada también, otra de las grandes. Bueno, me acuerdo siempre, Ana, yo la esperé. A la llegada nos dimos un gran abrazo y yo le decía, porque los políticos estaban todos esperándola para sacarse fotos en el palco. Y yo le decía, mira, todo esto no saben el sacrificio que vos haces, porque no saben. El otro día le contaba, perdón, a esta chica Pizarro, sí. Rocío. Cuando Rocío tenía, que también fuimos tornados, todo, tenía, por no decir, 17 años, 18. Yo iba a entrenar allá en la segunda bajada de Patagones, al fondo, hacer cuesta y pasar abajo, pasar 400 y cuesta. Y el padre le iba a dejar a las 6 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, para que ella entrenara y así, hiciera cuesta. Y yo el otro día decía, me acordé en un asado justo de eso, ¿no? Porque muchos dicen, o sea, piensa que es llegar y salir corriendo, no. Es mucho sacrificio. Y mucho más tener que pensar en un joven, porque el joven tiene que dejar el boliche y dejar todo. Claro. Porque todavía muchos no se acostaban, esta chica estaba entrenando y así logró los logros que tuvo. Claro. Pues eso. ¿Cuántas veces te preguntaron por qué tu hijo no corren? Y sí, bueno. No, porque te, a mí me preguntan, ¿vos no corres? Me dicen. Claro. Bueno, yo sí, corro muebles. Yo corrí una vez acá en Maratón. Bueno, Estilo, lo mismo, por ejemplo, yo jamás fui mozo y jamás llevé a mi hijo, nunca lo llevé ni que me ayudara. Mirá. Porque no quise que hicieran lo que quise yo. Mirá. Y para eso Dios me ayudó y estudiaron. Entonces, bueno, estudiaron para algo. Mirá. Pero nunca les, por ahí mi esposa siempre lo rayaba, nunca les enseñé el oficio. Porque, no, yo decía, si están estudiando, que estudien, que hagan lo que les gusta. Hijo, quiero poner un temita y voy a cerrar, bueno, de Horacio Guaraní. La verdad que para mí es muy lindo todo lo que estás viviendo, porque la vi, incluso vi un montón de situaciones, de secuencias. Me acuerdo de la tristeza que tuviste cuando estabas listo para ir al Mundial y acá te fallaron un par de políticos y de otros que te habían prometido una asistencia que nunca llegó, y te tuviste que comer el garrón de que estabas listo para ir y pensando que ya estabas para estar en el Mundial y no pudiste ir. Me acuerdo un montón de secuencias. Me acuerdo una vez una gripe que te jugó una mala pasada, haberte acompañado a Bahía Blanca, donde vos siempre me contabas de Bahía Blanca y yo lo pude ver en carne propia cómo venían muchos atletas a saludarte y agradecerte que habías ido, porque sabían que eso se jerarquizaba, porque ustedes saben, cuando llega un atleta que levanta nivel, está buenísimo para todo en la carrera. Y me acuerdo verte llorar al lado de un poste, porque no habías logrado el título. Y yo como hijo estaba ahí como, ¡guau! Y un montón de anécdotas buenísimas que me las guardo, pero nada, quería felicitarte. Sí, porque uno es muy orgulloso. Yo fui con mucho orgullo siempre tuve ese orgullo. No me gustó perder ni a la bolita. Así que siempre digo. Y cuando yo estaba bien preparado, con más razón. Y ahí justo me juntó una angina, al último momento. Me pasó. La aldea romana, me acuerdo, sí, que fue. Sí, era un cross. Tengo tu imagen ahí llorando al lado de bronca, al lado de un poste. Sí. Y bueno, pero me pasó lo mismo cuando fui a Neuquén, que quería regalar un título a mis nietos. Y también me agarró una angina. Por eso, cuando uno está entrenado, estás al límite de todo. hasta el límite de no tomar cosas frías de golpe. Claro. Y si vas a hacer... vos llegabas y te tomás, te sentás y te frío, no, sí, no. Sí, o te subiste al cole, te pusieron aire acondicionado con todo y te capaz que te... Y bueno, y yo me acuerdo que me ahogué mal, mal casi, o sea, casi me ahogué, se me dio la campanilla para vuelta para adentro. La llegada, pero también tenía una amargura porque me recuperaba y, o sea, estaba para ser campeón cómodo. Yo me acuerdo, bueno, ese año, en esa carrera me había llevado Tolosa, pero terrible el entrenamiento que habíamos hecho. Y estaba para meter una marca y me agarró un palacio y tal, así que hasta los últimos, hasta los 18 kilómetros, me ponía bien y lo alcanzaba y lo pasaba a mi contrincante. Pero me ahogaba, ¿viste? Me empezaba a torcer. Son cosas así. Me acuerdo también una anécdota de que te ibas golpeando la pierna porque no te respondía. Sí, eso. Se pegaba unos cachetazos en la pierna porque no respondía, tipo rebenque al caballo. Me contracturaba. Qué era de las cosas. Ese fue el cruce de San Antonio de la Gruta. Bueno, eso, por ejemplo, tengo una anécdota muy linda y con mi contrincante, el pampeano Labán. No, el turco Bedier. El turco Bedier. A la semana después tuvimos la revancha. Estaba como River Boca. Tuve la revancha en Neuquén, un selectivo Adidas. Y fíjate, yo me cuidé. Yo estaba para ganar, todavía estaba para ganar, pero no, se me contribuyó. Quizás me había seguido mucho. Me cuidé esa semana, torté liviano, me hice masaje, prolongación, todo, porque yo estaba muy ligero, ya sabía que estaba bien fondeado. Y fui en Neuquén y le saqué casi 3 minutos, los 21. Mirá. A la semana siguiente, cosa de loco. Y me acuerdo que también ahí después no podía ni caminar, pero bueno, son cosas así que te quedan, te recuerdo. Este sábado, aquellos que están escuchando, quieren acercarse, pueden hacerlo ahí al Parque Ferreira. Ahí se hace este esfuerzo que la verdad que agradezco, y a 03, a ese grupo humano que hace running, que se le dice ahora, salir a estar bien físicamente, a disfrutar de esta hermosa comarca. Pero bueno, viejo, nada, felicitaciones. Nada, no, en realidad mucho, felicitaciones. Bueno, gracias. Lo de la calle lo vamos a ver. Gracias, sí. Sino que... Sí. Esto no es importante. Yo ya me había comprado un terrenito y ya estaba parcelando. Era calle de papá, dije. Sí, sí. Cartero, mozo, atleta y por sobre todas las cosas un mejor abuelo, porque la verdad que lo estoy descubriendo en estos dos últimos años y medio, un tremendo abuelo. Que me banca a mí a veces cuando estoy embroncado, a veces, viste, cuando las cosas no están bien. Ustedes saben que uno trabaja acá en el diario Vivir y ve un montón de cosas. Entonces después, y acá el abuelo siempre a la tarde cae con algo para tomar unos mates y a jugar con la nieta. Y ellos, la verdad que son también campeonatos que son los mejores trofeos. Así que gracias, viejo. Felicitaciones. No, gracias a usted, la verdad. Y hoy voy a poner Guaraní. Ahora pongo Guaraní, un poquito atrasado vendré a leer, pero una de las músicas que siempre acompañó a la familia, porque el viejo cuando podía ponía todo lo que daba, porque fue uno de los que nos enseñó a poner a todo lo que da la música. A don Horacio Guaraní. El potro Guaraní. Ahí va. Ídolo. Azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada, por las calles, baila y baila, terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa. Clava en tu piel mil puñales, gime el parche, la comparsa, mi bien. Clava en tu piel mil puñales, piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Vamos con la segundita, paminé. Adentro. Tambor. tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme por las calles de esa herida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi bien. Vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo, llora en mi pecho el payaso, ya no baila piel morena. Corazón hecho pedazos, ya no baila piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazos, piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar. Lo estoy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Llevando la pena, me deja la noche de tu carnaval.